Pues estamos en el final de lo que fue la primera audiencia, la presentación de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la Industria Minera Canadiense, audiencia sobre América Latina. Y en estos momentos, brevemente, tenemos unas palabras directamente de un personaje muy representativo de lo que es este tribunal a través de su trayectoria, el señor Toñoni. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de este primer encuentro en breve? Bueno, pienso que ha sido una buena oportunidad para, evidentemente, dar, como se preveía, un poco el cuadro de referencia general, de un lado, de lo que es el objetivo del tribunal, a través de su historia, que incluye también una ejemplificación de las tareas específicas que el tribunal se pone a lo largo de las diferentes sesiones, no solamente de juzgar casos específicos, sino de desarrollar un poco el derecho internacional y sobre todo de promover la participación de los pueblos a la formulación de los principios del derecho, de manera que los pueblos no sean sencillamente víctimas de violaciones, sino que sean efectivamente los que formulan principios para prevenir las violaciones. El segundo, pienso que ha sido una presentación muy sintética y pero también bien articulada desde el punto de vista jurídico de cómo se pone el problema de la evaluación de todas las políticas que ven aliados estados y multinacionales, mientras en principio deberíamos tener estados que son los que controlan, garantizan que los derechos de los pueblos sean mantenidos, defendidos en contra de las transnacionales. Evidentemente la acusación a partir de muchas investigaciones ha podido documentar, y eso es un poco algo que tenemos que escuchar directamente con los casos, lo que ocurre directamente. Y la tercera parte ha sido la presión de un caso modelo como el de Honduras, que efectivamente documenta cómo, a través de mecanismos que no son solamente de violaciones explícitas, sino de mecanismos también institucionales del Estado, se puede realizar esta capacidad de impunidad de los mecanismos de las transnacionales en contra de todo lo que hacen a los pueblos. Ese es un poco el contenido muy rico de una primera sesión que después va a ser profundizada con los casos específicos. Señor Toñoni, bueno, primero es un gusto para mí estar hablando con usted por todo lo que significa el Tribunal Permanente de los Pueblos y todo su currículum, todo lo que usted ha hecho en defensa de los derechos humanos. Y una pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿por qué tribunal elige Canadá como sede para esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos y qué importancia tiene que sea acá justamente, donde la mayoría de las empresas extranjeras que violan los derechos humanos tienen su sede legal en Canadá? Bueno, primero, evidentemente, por la última razón que ustedes han dicho, es que Canadá se ha transformado rápidamente a lo largo de los últimos años, sobre todo, en un lugar de concentración muy sospechosa de todas las industrias minería internacionales, que significa efectivamente que el Canadá se ha transformado en un país aliado de las transnacionales. Por ello que no existe un otro sector donde uno ve que haya un país con una concentración del porcentaje tal como la de Canadá, del 75% de toda la minería. Evidentemente estas son industrias que no son solamente canadienses, que se han construido no importa dónde, pero que se reconocen como canadienses por el hecho de que con sus capitales tiene una gran ventaja aquí en Canadá. El problema es importante también por ello que durante años Canadá se había presentado como uno de los lugares que más respeto tenía con respecto sobre todo a países como América Latina en términos de una cooperación y de respeto de derechos humanos. Esta revolución ha sido quizás una de las transformaciones más grandes que ha ocurrido con el NAFTA, con todo el desarrollo de los tratados regionales de libre comercio, que en su sustancia se transforman en una cancelación de los derechos de los pueblos en favor de no importa cuál derecho de las mercaderías o de todo más de los bienes de consumo. El Canadá quizás se ha sido como un dividirse un poco las tareas en una situación como el NAFTA y de acentuar esa posición que durante años se ha quedado tranquila, sin tan evidencia, y solamente en los últimos 10-15 años se ha puesto en evidencia. Después hemos tenido efectivamente una fuerte cooperación durante años para organizar este tema y para ponerlo efectivamente, no solamente ni específicamente en los países donde esta violación de los derechos ocurre, sino en el país que permite y en el sentido es protagonista. Son solamente las transnacionales, es el gobierno de Canadá que está acusado por causar o concausar todo esto que ocurre, y pensamos que es importante también confrontar las legislaciones internacionales con las legislaciones del país para saber cuánto un país efectivamente respeta su deber de respetar los pactos que ha firmado. Y mi pregunta va un poco así en el caso de la legislación. ¿Qué pasa? Porque hay un desencuentro tajante, obvio, entre los derechos humanos y la realidad, ¿no? Es un abismo ahí que no. Entonces, cuando el derecho internacional se torna insuficiente para dar una respuesta a los pueblos, ¿qué les queda a los pueblos? O sea, para enfrentarse a este tipo de situaciones. Eso es efectivamente un vacío que se está ampliando en los últimos años. Es decir, que ya desde el 90, cuando el tribunal hemos desarrollado la sesión sobre impunidad, ha sido evidente para toda América Latina que con todo lo que había pasado con las dictaduras, al final lo que le quedaba a los pueblos era la expectativa, la esperanza que algo podría traducirse en derechos constitucionales. Y pero todo esto con retrasos increíbles y con un esfuerzo excesivo para garantizarse una memoria suficiente. Es interesante ver que recién nosotros estábamos involucrados como tribunal y como fundación en un pedido que Brasil había hecho para retomar los datos del segundo tribunal Russell de América Latina para recuperar su memoria, que significa que Brasil, que se ha transformado ahora en un país protagonista de todo el mundo, aún sigue recuperando un poco de esta memoria, para dar la idea de lo que es el retraso. Y mientras tanto, però, Brasil sigue siendo uno de los países donde más desigualdad existe, que la desigualdad es uno de los mecanismos más dramáticos para mantener un poco la violación de los derechos humanos. Por eso que al final no es solamente desde el exterior, sino también desde adentro que esto ocurre. Un poco ahí entra también la criminalización, sí, de los pueblos cuando intentan, ¿no? Claro, cuando intentan de liberarse un poco y que... Me permito una última pregunta y un comentario, porque hasta hace un poco usted nos comentaba de la memoria y de todo lo que sufrieron las dictaduras latinoamericanas, y si algo hizo posible en parte esas dictaduras fue la falta de información o la falsedad de la información que manejaban los pueblos. Entonces, en un tribunal como este, donde se está manejando el testimonio, donde se está manejando una información que no es la que se difunde generalmente en la prensa de los países donde se llevan a cabo estos proyectos, lo que quisiera preguntarle es qué importancia tiene o qué valor simbólico tiene el pronunciamiento de los miembros del jurado que van a dar al final de este tribunal para luchar contra esa falta de información, para luchar por una búsqueda de la verdad, que sea una herramienta efectivamente para el respeto de los derechos humanos de los pueblos. Eso es uno de los desafíos permanentes, como usted dice. Yo pienso que menos y menos el problema es la falta de información, es la falsificación de la información lo que ocurre, en el sentido que hoy en día los datos existen, se pueden recuperar bastante fácilmente. El problema de cómo calificar estos datos, de manera que no sean sencillamente la denuncia de algo, sino que sean una herramienta para comprender lo que pasa y para que todos los afectados de varios tipos puedan conectarse para buscar soluciones que son cada vez más difíciles, aún por el hecho que de un lado hay globalización, pero del otro lado la globalización actúa a través de una fragmentación permanente de todos los pueblos, que son efectivamente como en una prisión en sus países, y es más difícil de encontrar una plataforma común para discutir. Un tribunal como eso de los pueblos evidentemente es un esfuerzo para crear una plataforma, un lenguaje común, herramientas que se puedan cruzar entre los varios afectados y para darle sobre todo herramientas para seguir adelante, no solamente para mirar atrás, sino para efectivamente entender lo que ha pasado y hacer alianzas que sean más efectivas. La actividad que hemos hecho con las tantas organizaciones no gubernamentales de enlazando alternativas en Latinoamérica en contra de las transnacionales andan en esta dirección, y pienso que el esfuerzo de hacer a partir de las minerías canadienses alianza entre los grupos que trabajan en América Latina, en África, en otros países, sigue un poco en esta dirección. Es una pequeña contribución, pero es evidente que todo lo que puede ser o debería ser la capacidad de resistencia de los pueblos, sobre todo de pobreza, se ha hecho más difícil en un tiempo donde la globalización y la presión concentrada de represión ha encontrado una coordinación fuerte, por eso que evidentemente hay una alianza de todos los estados para defenderse su derecho. Decía Boaventura de Sousa, ¿no? La epistemología desde el sur, ¿no? Sí, es decir, es interesante ver que efectivamente muchos escenarios se han imaginado para favorecer a los pueblos. Y ver de cómo traducir esto todo en actitudes y sobre todo en una duración del trabajo. Puesto que evidentemente cuando los movimientos ya tienen problema en sobrevivir, es difícil después tener una capacidad de creatividad para ponerse efectivamente en una lucha que permita, con muchas de las alianzas tradicionales que se han disperso, o sea, aún muchas veces algunos de los sindicatos, ¿vale? Es decir, hay efectivamente una gran fragmentación y es difícil encontrar. Uno de los temas interesantes aquí es también de ver si era posible conectar también los grupos, universidades también de los diferentes países para formar generaciones nuevas de economistas y de juristas que puedan efectivamente garantizar una alfabetización más orientada a las necesidades verdaderas. Le agradecemos al señor Gianni Tognoni que nos haya compartido algunas palabras después de su participación en esta primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre industria canadiense aquí en Canadá, transmitiendo desde Montreal, desde los auditorios de la Universidad McGill Adams, 102.3 FM, Radio Centroville, en tu programa Periferias. No le cambias. Muchas gracias, señor Tognoni. Gracias a usted.